Bueno, ¿arrancó? Bueno, la verdad que... ¿Tu nombre? Gastón Agüero, de Villa del Dique, Córdoba. Bueno, es para el Club Ciclista Bragado, así que muy muy agradecido a ellos que confiaron en nosotros, que confiaron en mí principalmente. Hoy llevamos sponsor nuevo y la carrera de hoy y la mañana en el 9 de julio son muy importantes, muy clave, y había que ganarla. Hoy empezamos por esta, así que bueno, ya a partir de esta noche pensar en la carrera de mañana. ¿Qué te pareció la carrera? No, la verdad que se iba a ser dura. Siempre en este circuito se hizo muy dura. Yo había tenido la posibilidad de venir varias veces y tenía ganas de ganar una carrera de esta, una carrera grande así acá en Buenos Aires. Y bueno, hoy se me dio. Ni bien se hizo la fuga y sacamos una linda diferencia, sabía que podíamos llegar porque estábamos uno de cada equipo de los más grandecitos, de los más grandes acá. Así que me asusté un poco cuando tuve los problemas con mi bicicleta. ¿Cuántas veces cambiaste la bici? Cambié dos veces la bici, porque la primera que me pasaron no coincidían mis pedales. Y hice dos vueltas así y prácticamente se me venía saliendo el pie, pues directamente no me trababa. Pero bueno, contento porque se me dio, y bueno, los compañeros fueron muy muy respetuosos en ese sentido, que en los momentos que hice los cambios de bici se bajó un poquito el ritmo para que sigamos los tres. ¿A quién le dedicaba el triunfo? Bueno, sin duda que Roberto Braghetti tiene todo mi agradecimiento, porque él fue el que confió en mí y me está llevando paso a paso para hacer las cosas bien, y agradecer a la distancia a toda la familia Gallardo en Bolivia, que tuve 45 días corriendo y entrenando allá, y la verdad me atendieron excelente, y bueno, acá se vieron los resultados, así que mandarle un fuerte abrazo a ellos que fueron excelentes amigos que me hice, y espero algún momento volver para allá. Felicitaciones. Gracias.